Aprende los secretos de la administración del tiempo y trabaja como los grandes empresarios. Por fin iniciaste ese gran negocio que traías en mente, pero ahora no tienes tiempo ni para respirar. Descubre cómo conseguir lo que todo maestro de la administración del tiempo domina: trabajar de manera eficiente y concretar lo realmente importante. El tiempo es sin duda alguna el recurso más valioso que tenemos. Es finito, escaso, avanza sin piedad y nos limita en múltiples aspectos de la vida. Una de las cosas más interesantes que he aprendido en el entorno empresarial es que los grandes empresarios son comúnmente excelentes administradores del tiempo. Los mejores líderes de este siglo entienden que la administración del tiempo no se refiere a exprimirle hasta el último minuto al día. Stephen Covey, una de las autoridades más reconocidas internacionalmente en cuanto a liderazgo, explica que la administración del tiempo no es la habilidad de exprimirle más horas al día. Tampoco es triplicarse a uno mismo para poder hacer más cosas. De hecho, no tiene nada que ver con hacer más cosas. Se trata de concretar lo que es más importante. A continuación te proporciono una serie de prácticas recomendadas por conocidos expertos administradores del tiempo. Puedo asegurarte que si las aplicas de manera regular, experimentarás un incremento notable en tu productividad. Los 10 puntos más importantes para mejorar tus habilidades en la administración del tiempo. Define claramente los objetivos y selecciona lo más importante. Ser más efectivo con tu tiempo es totalmente irrelevante si no sabes en qué invertirlo. En ocasiones, las personas gastamos mucha energía intentando ser más eficientes, sin saber a ciencia cierta qué es lo que queremos conseguir. Recuerda que es primordial distinguir entre las cosas que realmente son importantes y las que no lo son. Una manera sencilla de realizar esto es determinar cuánto cuesta tu tiempo por hora, es decir, la cantidad que deseas ganar al mes dividido entre las horas que trabajas. El estándar son 160, 8 horas al día, 5 días a la semana y 4 semanas por mes. Una vez determinado este valor, solo sigue la siguiente regla: no hagas nada que potencialmente te pague menos que tu valor por hora multiplicado por el tiempo que invertirás en la tarea. Analiza cómo gastas tu tiempo. Te sorprendería saber en cuántas cosas sin importancia gastamos el tiempo. Sin embargo, para conocer con exactitud cuáles son estas cosas sin importancia, necesitamos primero hacerlas conscientes. Y esto se logra llevando un registro. De manera de hacerlo es utilizar un reloj con una alarma que suene cada 30 minutos. Cada vez que suene el reloj, escribe brevemente las actividades que realizaste en la pasada media hora. Una vez que tengas los registros, examinarlos. ¿Cómo se relacionan tus objetivos con las actividades en las que realmente inviertes el tiempo? ¿Estás realmente atendiendo cosas relevantes y prioritarias? Lleva una lista de tareas pendientes. Esta es una de las cosas más simples y a la vez más poderosas para cualquier sistema de administración de tiempo. La lista de tareas, no importa si utilizas un dispositivo electrónico que de moda o una hoja de papel estraza, pero lleva un registro. Lo que realmente hace la diferencia es el hábito de escribir tus tareas pendientes día tras día. Asigna prioridades de tus tareas. Una vez terminada tu lista, determina cuáles son los elementos más importantes y márcalos de alguna forma que resalten sobre todos los demás. Si la lista es muy grande, haz una nueva lista con los elementos prioritarios para el día o la semana. Volviendo a la práctica de determinar tu valor por hora, otorga más prioridad a las tareas que potencialmente te paguen más. Planea tu día desde el día anterior. Todos los expertos en administración del tiempo recomiendan planificar desde el día anterior las actividades del día siguiente. Toma los últimos 10 minutos de cada día para repasar tu lista de pendientes y determinar qué es lo que tienes que concretar al día siguiente. Este simple ejercicio te permitirá comenzar cada jornada sabiendo exactamente qué necesitas hacer y con cuál tarea debes iniciar. No dejes las cosas para después. Reza el viejo dicho popular: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aplazar para el fin las cosas que no te gusta hacer es una de las peores estrategias que puedes utilizar, ya que lo único que lograrás es prolongar el estrés asociado a la tarea. Haz lo que te gusta hacer primero. De esta manera, el resto del día transcurrirá de manera más placentera. Si la tarea es más grande, divídela en tareas más pequeñas hasta que te sea fácil dar el primer paso. Delega en los demás. Una forma de hacer más en menos tiempo es asignando tareas a terceras personas. La clave para delegar consiste en asignar alguna actividad a alguien más si éste puede hacerlas más rápido, más fácil o mejor que nosotros. En caso de lo que no tengas a alguien directamente a tu cargo, considera delegar las tareas en tu pareja, un proveedor o inclusive en un cliente. Recuerda que, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Eso sí, después de delegar, no se te olvide agradecerle a los demás de la manera apropiada. Probablemente estás pensando que a la gente no le gusta recibir tareas de terceros. Sin embargo, diversos estudios muestran exactamente lo contrario. A las personas nos gusta que nos asignen tareas y especialmente si somos buenos haciéndolas. Así que escoge a la persona más apropiada y delega la tarea. Aprende a decir no. Decir no puede ser una de las herramientas de administración del tiempo más poderosas que puedas llegar a dominar. Por supuesto, no se trata de evadir responsabilidades, sino de invertir nuestro tiempo en donde somos más productivos. Si la tarea en cuestión interfiere con los objetivos que tienes planteados, busca una manera sutil para negarte. Sugiere a otra persona que puede hacer el trabajo con los mismos o mejores resultados y siempre de la manera más amable posible. De manera similar, una de las filosofías que mejor me ha funcionado en los negocios es la siguiente: solo acepta los proyectos en donde ambas partes ganen, tanto el cliente como la empresa. Si el cliente no se va a beneficiar sustancialmente al adquirir tu producto o servicio, insisto, sustancialmente, mal negocio. Por otro lado, si la remuneración que obtendrás por el proyecto no te permite obtener una utilidad razonable después de pagar los costos, mal negocio. Los mejores negocios que puedes hacer son siempre en donde ambas partes ganan. Concéntrate en la tarea actual. Concéntrate al 100% en una y solo una tarea a la vez. Cuando logramos concentrarnos al 100% por espacios de horas, tenemos periodos altamente productivos. Sin embargo, lograr esta concentración y entrar en una zona de productividad cuesta mucho trabajo y cualquier interrupción es suficiente para salir de ella. Es por esto que debes tratar de eliminar todas las distracciones posibles. Desconecta el teléfono o activa la contestadora. Apaga el celular, cierra el correo electrónico o los programas para chatear y cierra tu puerta. No te olvides de las personas más importantes. A veces, cuando tenemos grandes proyectos en puerta, tendemos a olvidarnos de lo más y lo que es peor de nosotros mismos. Sin embargo, para ser altamente productivos, requerimos de un adecuado balance entre cuerpo y mente. Realizar actividades que nos relajen, alimentarnos de manera adecuada y compartir tiempo con nuestros seres queridos es lo que realmente nos permite adquirir un estado de armonía y rendir al máximo por periodos prolongados. No olvides recargar tus baterías porque solo así obtendrás la energía que necesitas para concretar todos tus proyectos. Diego Bañuelos es licenciado en computación por la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con un posgrado en planeación estratégica por la Universidad Anáhuac. Su área de especialidad se relaciona con la creación y distribución de productos de software comercial y con la optimización de procesos empresariales utilizando la tecnología. Actualmente se desempeña como director general del grupo BFX, firma especializada en estrategias de comercialización a través del Internet.